recibe su impartición, recibe su impartición. Él ha dicho, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre.